Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El resto de la semana, hasta el jueves inclusive, estaremos aquí. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Estamos en Corrientes 1283. Señoras, señores, este tenemos es el mejor momento. Una información. Sí, una información para comunicarles a todos. Así que quiero que anoten que el viernes 24 de febrero, a las 22 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, se va a presentar el próximo disco de Manuel Moreira, que grabará en marzo. De modo que el tipo que vaya o la mina que vaya pueda alardear de conocer las canciones de Manolo mucho antes que existan grabadas e impresas. Así que lo pueden comprar en tuentrada.com. No la tuya, Barco. No, la, de sino la suya. Tuentrada.com. Después vamos a ver. ¿Qué te van a abrir? Bien. La de Moreira. Entonces... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá se cortó la luz. Sí. Nuestra habitual sección, completando lo incompleto. Claro. ¿Y dónde puse la pelota de tenis? Claro. En realidad son instrucciones para comportarse durante un corte. Es importante, una especie de protocolo. Claro, no, y además, una serie de medidas que hay que tomar para evitar desastres. Tragedias. Primero, si usted llega a su casa y la luz ya está cortada, debe avanzar con gran cuidado. Eso que hizo usted, de avanzar descalzo, es algo parecido al suicidio. Es un suicidio. No. Es digno de un imprudente y más aún, de dos imprudentes. Claro, porque puede no solamente pisar un vidrio, sino un cable. Me dirá usted, se cortó la luz. Y si justo la dan en el momento... Y si le cae un piano en la cabeza... Sí, bueno, pero tenemos un disgusto. Segundo, hay que avanzar a tientas, no extendiendo los brazos. Sino, y esto me lo enseñó Antonio Carrizo, cruzando los brazos. Muy bien. Cruzando los brazos. ¿Por qué? Si usted avanza sin ver, con los brazos extendidos, una lámpara de pie, incluso una pared, podría venírsele encima entre los dos brazos extendidos. Sí. Y si usted los cruza, jamás le llegará la gente. Se protegerá con ese mismo cruce de brazos. Ah, mire usted. Y se han salvado muchas vidas. Gracias, de esta manera. Sí. Yo también avanzo como nadando pecho en el... No. Abriendo una cortina sobre cerca de nuestras narices. Hay que moverse. Después, si uno sale a la calle, sale, por ejemplo, a ver si qué tan grande si es, si es un corte general o si es su destino particular el que lo condena. Que sale a la calle, siempre sale alguien de la familia. Sí. Sale y dice, no, es de allá, está todo oscuro. Sí. Y ahí viene el asunto, regresar a la casa. Especialmente si usted vive, por ejemplo, en un lugar donde hay muchas casitas iguales, o en un pasillo al fondo donde se suceden las entradas de los departamentos, una tras otra. ¿Cómo se asegura uno de que va a regresar a su propio departamento? Y se lo estoy diciendo porque a mí me ocurrió. Pero ¿cuántos años? No una, sino... Muchas veces. Sí. Lo he contado incluso muchísimas veces. ¿Cuánto salió en principio? Porque usted salió porque iba a verificar. Yo vivo justamente en una casa así, ¿no? Una entrada, un largo pasillo, y pues 1, 2, 3, 4, 5, el departamento 6 vivo yo. Son 12. Ah, son a mitad de camino. Muy difícil contar. Muy difícil. Pues salí a la calle, volví, tanteando así, vi una puerta medio abierta, me metí. Después, yo estaba durmiendo con mi mujer. Ah, en plena noche. En plena noche. Pero yo dejo siempre la luz prendida porque tengo miedo. Claro. Entonces, qué sé yo. Mi mujer me dice, anda a ver si es de allá. Si es de allá. Fui, me demoré un poco, es verdad. Volví y me metí en mi casa tranquilamente. Sí. Llegué hasta la pieza. Tanteé así la cama. La cama. Tanteo. Sí. Mi mujer, muy bien. Bien. Me acuesto al lado de mi mujer, le dije, es de allá. Mi mujer me dijo, nos contamos todo con mi mujer. Bueno, ya me estaba adormeciendo yo. Y veo que alguien entra. Siento que alguien entra. Unos ruidos, unos pasos. Alguien abre la puerta de la pieza, tantea. ¿También? ¿Cómo tanteaba en ese barrio? Se acuesta a mi lado, dejándome en el medio. A la mujer, mi mujer, yo, y esta figura nueva. sus palabras me sorprendieron un poco, porque dijo, es de allá. Mi mujer volvió a decir... Al rato comprendí mi infortunio. Me había equivocado de apartamento. Usted no era. Y la que yo creía mi mujer no era otra que la vecina de al lado. Ajá. Y el señor que, justamente en el momento de caer yo en cuenta de todas estas cosas, me estaba poniendo una pierna encima, era su marido. Me abrazó un poco este hombre. Qué lindo. Y yo lo dejé hacer. Sí, claro. Así. Tendría que haber reaccionado así. Y algo. Cometí el error de no decirlo en un primer momento, sí. Entonces me la aguanté. No es acá. Me hizo una caricia en la oreja. Eso también es lindo, vamos. Y me preguntó, ¿de quién es esta orejita? Rápido como el rayo, yo tomé la oreja de la que finalmente era su señora esposa. Sí. Y ella contestó, tuya. Zafamos. El hombre fue avanzando en su indagatoria por distintos lugares del cuerpo humano. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Sí. Aquello y lo demás allá. Y no percibía. En cada pregunta tocaba lo que él me tocaba en el cuerpo de la esposa de este hombre. ¿Usted transmitía? ¿Eh? Usted era un medio. Transmitía. Y esta señora decía, tuya, tuya, un poco fastidiada. Todo sí. Tuyo. El hombre iba avanzando. ¿Qué manía por la propiedad? ¿No? Sobre mí, creyendo claro. Que yo era su esposa. Ajá. ¿Cuánto la conocía, no, a ella? Entonces decidí intervenir. ¿De qué modo? No sé si lo puede contar. Del modo más drástico. Como hemos dicho, la verdad. Claro. Lo que era una situación detenida y repetida... Se disparó. Se disparó. Me levanté yo y dije, la verdad. ¡Mía! Gritó. La verdad. Soy el vecino de al lado y me equivoqué de pieza. Y el tipo se levantó, agarró un bufoso que tenía. Claro. Me di cuenta que era un revólver porque disparó. Claro. Hizo un disparo al techo, un disparo de advertencia. ¿De quién es ese grucho? Y dijo, con ese cuento, a saber, soy el vecino de al lado y me equivoqué de pieza, ¿no? Sí. Se han metido aquí muchos. Ah, no era la primera vez. Dijo el tipo. No. Yo aproveché ese momento, mejor dicho, no es que lo aproveché, salí corriendo. Muy bien. Y disparó para su casa. Y disparé para mi casa. Justo en ese momento dieron la luz, así que pude desaparecer. ¿Y se metió en la cama? Me metí en la cama y mi mujer me preguntó, ¿era de allá? Tuya. Sí, tuya, mi amor. Sí, por eso hay que dejar marcas cuando usted tiene luz. Como marca. Si pasa un bicho de luz, sí. Compra en cualquier dietética. No, eso no. En cualquier dietética. Va a una dietética y le dice, ¿tiene pasta de bicho de luz? Claro, pasta de tubito. Sí, ese tipo, y no, abre un tarro. Cucharada, sí. Inmundo, pero luminoso. Y se lo vende medio kilo y usted deja marcas, se corta la luz y usted ve las marcas. Pero no, puede dejar marcas o ojos de gato, puede poner... ¿Cómo va? Bien, ¿tiene ojos de gato? Sí, ese tipo. ¿Va a llevar la pasta? No, señor. Entonces mete la mano en un tarro que parece de picles. O de bolitas. Y en realidad es de ojo de gato. ¿Cuánto le doy? Un papel medio de seda. Un cuarto. Y una cuchara de madera. Sí. Lo tiene en aceite y vinagre, imagínese. Claro. Agujereada la cuchara. Y le pone los ojos, así como si fueran aceitunas. Relleno. Se los lleva a su casa y los pone ahí en la oscuridad. Claro, brilla. No, si no pone ojos de gato, como de la bicicleta, o ahora venden unos stickers. ¿En la dietética? No. No sé dónde los ¿Son venden. Son light, ojalá, ¿no? No, sí. una especie de calcomanías, lo que usan en los teatros para ver en la oscuridad. Usted sabe que a los actores les marcan dónde se tienen que parar. Todo, a mí me lo contó Esther Goris. ¿Se lo contó? Sí. Entonces tiene marcas en la oscuridad para... no andar a tientas. Claro, porque actores. La primera vez que actuó, incluso estaban todas las luces prendidas, pero Esther Gori salió a tientas. Claro. Con las manos cruzadas. Para no llevarse por delante. Sí, eso lo aprendió después. Primero iba con los brazos en paralelo. Sí, para adelante. En un papel que hacía de somnámbula. Hasta que empezó a trabajar Antonio Carrizo en la obra. Entonces, sí, igual no es muy verosímil el somnámbulo actuado con las manos cruzadas. No, y con las manos extendidas tampoco. Menos. No. En realidad el somnámbulo es una criatura totalmente inverosímil. El somnámbulo siempre es el amante de su esposa. Sí. Incluso cuando me sucedió este episodio con este señor, que además era pelado, yo quise hacerme el somnámbulo, sí, pero como no había luz, claro, no había chance de que el tipo viera mis manos extendidas, que son la marca y el indicio firme de que nos hallamos ante un somnámbulo. Claro. Igual una cosa son, Alejandro, los cortes en las propiedades, como era su casa, y otra es, a mí me pasó hace poco, uno llega a su edificio, ¿no? Barton me deja en la puerta de casa, se va enseguida porque él no espera que yo entre sano y salvo, y descubro que estaba cortada la luz del edificio. Piola, el tipo que hace, me voy al kiosco más cercano, compro vela, linterna, claro, subo todos los pisos, los 23 pisos hasta mi departamento. El único departamento con luz era el mío, pero digo, a la inversa puede ocurrir que justamente no haya luz en ningún lado del edificio. ¿Cómo sabe ahí? Yo no sé contar los pisos, no sé cuántos son los trabajadores, claro, voy por la ascensión. Ah, son pares, no, tiene que ir contando. Tiene los escalones, ¿cuántos escalones hay del piso pero primero? Pero no tiene, para mí todos los edificios tendrían que tener también el número escrito. Fluorescente con ojo de gato. Fluorescente, sí, con ojo de gato, con pasta de bicho de luz. Con la luz de emergencia. Con eso que tienen los relojes. Sí, esa cosa fosforescente. O velas en cada palier. Claro, ahí está. O bien que cada casa, cada departamento tuviese un escudo de armas, que uno lo palpe y sepa, claro, esta es la casa de o Barton. O no, un tanteame. Un sobre relieve. Claro, un relieve que vos tanteás todo. Ajá. Sí. Familia tal, piso tal. O una nota. Este, a ver, tantea los números. Ajá, este debe ser el 6. Sí, porque el que viene me parece que es el 9. Me caso el 8. Bueno, yo hacía eso, creo que lo he contado. ¿Qué así? Hacía? En las noches oscuras, también a veces sin que corten la luz, pero cuando uno no la está usando, y se despierta en plena noche y la prende, señora, quieto por una pesadilla o algo así. Sí, sí, o llorando. Y sí, pierde la noción del adelante y el detrás. Ah, qué feo, ah, eso, qué eso peligro. Le pasa a gente durante toda la vida. Qué peligro. Que no sabe lo que es el adelante y lo que es el detrás y empieza a actuar en consecuencia. Pero de la arriba y de la bárbaro. También, ese mismo. ¿Dónde está? Sobre todo cuando uno va a un hotel, por ejemplo. Claro, sí, claro, sí. Imagínese. No, y ese... no, ahí pierdo la noción de todo, total. Ya que nos pusimos en gasto. Y no conoce el lugar, no lo conoce. En la oscuridad. No importa el hecho, sino la acción. Entonces, se vale de lo que tiene a mano. Dice, ¿dónde está la puerta, la ventana? Perdió esa noción. Y yo durante mucho tiempo tenía una colcha. Ay, Dios mío. Con flecos. Uy, peor. ¿Adelante o atrás? No, en los costados. En los extremos. Mire que he visto cosas. Yo... No tenía flecos. Entonces, iba tocando los flecos, tocando, y digo, bueno, esto es un costado. Claro. Entonces estoy dado vuelta. Y eso se trataba. Porque, ¿por qué tengo los flecos hacia atrás? ¿Quiere decir? Yo me lo pregunté muchas veces. Sí. También. Y nunca quiere decir que me he girado. Sí. Entonces, a tientas de eso, uno va reconstruyendo la escena. El espacio, el hasta escenario, que se da cuenta que está en su casa y demás. Claro, y ahí ya, claro, sabe, esto es una cama, una agnórisis teatral. Claro. A tientas, dijo usted. Yo me lo confundo con agatas. Sí, con a tontas y a locas me lo confundo, sí, yo. Agatas, por ejemplo, sí, que le pasaba también a Esther Gori, que le habían dicho que entrara a tientas, sí, y ella, sí, entró agatas. Sí. Bueno, agatas... Gateando, una... quiero decir. Sí, claro, gateando. Y fue un suceso. Ah, finalmente... Hizo toda la obra gateando. Sí. Se llamaba algo en el tejado de zinc caliente. Sí. Pero, ¿el papel estaba escrito así? No, pero ella, claro, se equivocó. Eso es una creación. Sí, bueno, claro, ese fue el origen del éxito de... Bueno, ese... Esther Gori, lo cuenta siempre que no se lo pregunta. Claro. Yo nunca antes la de irse enojada del programa ese del desayuno. Bueno, es la dramaturgia del actor esa, ¿vio? Que el actor... el actor le agrega la obra, discúlpeme, sí, se lo digo como... como actor. No, el actor también hace la obra, escribe con el cuerpo. Ah, qué feo. Sí, a mí me lo contó Esther Goris también. Y dice, mirá la obra que escribí. Ojalá que sea con minúscula, dijo uno. Sí, señor, el actor traza una dramaturgia que se va construyendo en el escenario y luego en el espectador. Ah, sí, bueno, también, sí, también. Sí, sí, hay una corriente. Bueno, ¿y el teatro oscuras que hay? Teatro ciego se llama. El teatro negro de Praga. Sí, no, no, el teatro ciego es otra cosa. Usted dice el teatro ciego. Sí, sí, sí. Teatro oscuro. ¿Vos entrás? No, no, no. Es muy angustioso. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Muy angustioso. Yo me siento. Incluso siempre tengo un poncho. Ajá. Que tiene unos flecos. Y me lo pongo, aunque sea verano, para ir a ver el teatro oscuras o el teatro ciega, como dice usted. Sí. Para saber por lo menos dónde está el escenario. Bueno, no, pero los actores también se van moviendo. Y sí, así les va. Sí. Entonces el sonido viene de un lugar al otro. Te lo hacen a propósito, te lo hacen. Y sí, para que usted. Y yo que pensé otra. Que estaba loco y empecé a gritar. Claro. Pero ¿y cómo sabe? No sé dónde. No sé lo que es adelante y lo que es atrás. Empecé a gritar: socorro, socorro. Soltame los flecos, decía. Sí, sí. Claro. Y para peor. Quise manotear algo. Sí. Pensé que era la luz de emergencia, que yo era una manguera. La manguera contra incendios del teatro. Sí. A oscuras, imagínense. ¡Fuah! Ah, la manguera, claro, se aferró. Empezó a salir agua. Sí, y no. El público estalló en aplauso. Imagínense. Y se oscura. Y encima lo manguereaban. Un chorro de frescura. Esto es arte, gritaba Dubati. Mientras rodaba por los escalones. Como loco que lo manguerean. Pero ¿cómo es eso? El teatro negro, usted no sabe dónde están los actores, nada. Claro. No, para mí es trampa todo eso. No, no es trampa. Sí, loco, sí, te pasa una pena. Yo fui a ver el teatro negro de Praga, dice claro, usted. Claro, sí, sí, eso sí, es sí. Otra cosa, el teatro negro. No, no veía la hora de que terminara de una vez para poder aplaudir de pie. Ya quedó, es una técnica que está un poco. Sí, tampoco. Pero lo hace para no gastar así en escenografía. No, es con la luz negra que se hace. Ah, como con el jabalí. Y se mueven los objetos. Sí, es la misma luz. Incluso se mueven, no se lo hacen de las mismas salas. A la tarde son para niños y a la noche no. Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí. Ya que hoy nos hemos extendido largamente, demasiado. Sí. Pedimos perdón al programa que viene antes. Pero si todavía no terminamos. No, que viene antes. Pero, ¿sabe qué podemos hacer ahora? Apagar la luz y todos contra todos. No, permítame, yo me retiro. ¿Eso lo que dijo usted? Bueno, hagamos una pausa y se está apagando la luz. Ahí está, soy yo, negro, la magia de la radio. Bueno. Estos son los flecos. Sale ahí. Sí. Terminaron los flecos. Pausa.